desde que vivo aquí. Olvídate cuál es mi nombre. No quiero seguir con vos. Y con esto te doy mi palabra de hombre. Olvídate, yo ya encontré la loca para que me quiera. Es mucho mejor, se luce de mil maneras, se entrega. Ella es como una flor en la cama. Ella es una salvaje con ganas, que me ama y que llora y que nunca pide nada de nada. Ella es. Que me olvide, Chiribín. Olvídate y no llames más. Olvídate y no te ilusiones. Siempre olvídate, yo ya encontré la loca para que me quiera. Para jugar al amor, eso es mucho mejor, se luce de mil maneras, se entrega. Ella es nada de nada. Goza y goza, mi amor.